La delegación del Partido Comunista de Suiza, encabezada por su secretario general Massimiliano Ay, acudió al Palacio del Sol Kum Susan el día 9, donde rindió homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.